Amables usuarias y usuarios, a continuación, RNB, Canal Informativo, presenta el resumen del programa Aló Presidente número 333, transmitido en el día de hoy desde el estado Táchira. Buenos días a Venezuela toda. Aló Presidente número 333, 333, ¿qué tal? Domingo 14 de junio, y está siendo un día espléndido aquí, en esta sabana, pero no estamos en la sabana de Apure, ni en la sabana de Barinas, estamos en la sabana de La Fría, el norte del Táchira, el municipio García de Hevia, aquí mismo el lago de Maracaibo, allá la montaña de los Andes, y aquí una bonita y buena sabana donde llegó la revolución. Un saludo a todo el pueblo del Táchira desde aquí. El pueblo del Táchira. Me estoy tomando un café tachirense. ¿Sí? Este es del Táchira. Bueno, este programa, Aló Presidente 333. Hay mucha gente desbordada por todos lados. Hola, compañero. Hola, compañera. ¿Cómo está esa juventud? Se desbordó La Fría por aquí. Venimos aún a los presidentes muy bonito, porque vamos a seguir mostrando cómo en el marco del modelo socialista sigue levantándose la producción nacional con visión socialista. Nosotros vamos rumbo a ser un país con independencia alimentaria. Soberanía alimentaria. Cuando llegó la revolución, hace 10 años, el rebaño nacional, si acaso pasaba los 10 millones de animales, vamos a decir 11 millones, está un poco por debajo de 11 millones. Bueno, luego vino todo aquello del sabotaje económico, el terrorismo, el golpe de Estado. Y se vino abajo la producción, lo cual fue parte de un plan, es decir, desabastecer al país, rendirnos por hambre. ¡Ay, qué oligarquía! ¡Ay, qué escuálido! No lo lograron ni nunca lo lograrán. Bueno, vino la recuperación, vino la contraofensiva, y en esos días del sabotaje económico, el rebaño bajó de los 10 millones, 9.5 millones, pongan cuidado. Y hoy nosotros hemos venido levantando, y hoy estamos en 12 millones de animales, 12 millones de cabezas de ganado en todo el territorio nacional. En el 2012, pongamos cuidado, vamos a llegar a 14 millones. Y algún día, muy pronto, en esta próxima década que está comenzando, la segunda del siglo XXI, la segunda de la revolución bolivariana, nosotros vamos a exportar ganadería, vamos a exportar carne, vamos a exportar leche para ayudar a muchos países, aquí en el Caribe, en Centroamérica, en África, que no tienen el potencial, lamentablemente no lo tienen, estas tierras, estas aguas y este pueblo trabajador. Los trabajadores de Venezuela, los agricultores, los productores. Bueno, volviendo al Táchira, lo voy a reflexionar aquí en esta finca productiva socialista llamada La Bandera. Esto que sirva como lección para el futuro, A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Bueno, ahora tienen ustedes un gobierno contrarrevolucionario en el Táchira. Ahora están sabiendo lo que es un gobierno contrarrevolucionario. Bueno, que ya lo sabíamos porque, bueno, cuántos gobernadores y gobernantes contrarrevolucionarios. Pero ahora estamos en plena revolución. Y entonces la contrarrevolución está desenmascarada. Ahora, habrá que preguntarse por qué la revolución perdió el gobierno del Táchira. Hay distintas razones. Distintas razones. Una de ellas, la división. La división en las propias filas. Por eso yo sigo llamando a la unidad. Y al Tachi lo llamo a la unidad. A la unidad y a la conciencia. Porque más pronto que tarde recuperaremos la gobernación del Táchira. Es muy importante, muy, muy importante. Miren, es tan importante como la vida, digo yo. Que todos estos entes, vamos a llamarlos así, organismos, son como partes de un cuerpo. Pero durante mucho tiempo han estado o estuvieron aislados uno del otro. Es como que yo tenga esta mano separada por allá en Caracas. Este brazo en Barinas. Una pierna en Oriente. ¿Qué cuerpo? No hay cuerpo. No hay, ¿no? ¿Cómo yo no vivo? Muerto. Igual pasa con el sistema económico. Hay que hacer un cuerpo, hay que engranar todos esos componentes. Y además, no puede ser solo económico, porque caeríamos, derivaríamos hacia el economicismo. Es un sistema económico social. Y no es cualquier sistema económico social. Tiene que ser en transición hacia, para utilizar la frase de Simón Bolívar, hacia el despeje de la misteriosa incógnita del hombre en libertad, el socialismo. ¿Eh? El socialismo. O como dijo Cristo, ¿eh? El reino de la igualdad, el reino de la paz, el reino de la justicia y de la vida, eso se llama el socialismo. No hay nada más cristiano que el socialismo. Nada más cristiano que el socialismo. Bien, entonces los señores ministros, el vicepresidente Ramón Carrizales, los ministros, ustedes, viceministros, son los primeros responsables mejorarlo, reorientarlo. Y esa es una tarea del gobierno y del partido. Bueno, leyeron las líneas de Chávez, no las han leído. Salieron aquí en la última página del diario Vea. Las escribí ayer en verdad pariendo, porque estábamos allá en San Cristóbal y Nieves, nos acostamos muy tarde, el gobernador general nos invitó a una cena y ahí nos quedamos hablando hasta tardísimo, Rafaela, como hasta las 2 de la mañana. Después nos agarramos a conversar con el vicepresidente cubano. ¿Ve? Conversamos, casi nos amaneció. Y yo no había hecho las líneas de Chávez. Así que en la mañana, me puse a escribir. Yo recomiendo que la lean. Salió larga, letra pequeñita, mire. Y el título que se me ocurrió, como Sucre en Ayacucho. Eso es, a paso de vencedores. Como Sucre en Ayacucho. A paso de vencedores. Trato un conjunto de temas. Un conjunto de temas, creo que de mucha importancia interna y externa. La cumbre de Petrocaribe fue una cumbre extraordinaria. Sigue creciendo Petrocaribe. Sigue creciendo. Felicito a Rafael Ramírez, a Asdrúbal Chávez y a todo el equipo Petrocaribe. Una verdadera alianza de países y de pueblos libres, de gobiernos amigos de verdad. Y Venezuela cumpliendo con el rol histórico. Somos los hijos de Bolívar. Somos los campeones de la solidaridad en este continente. Y seguiremos siéndolo. Fíjense ustedes. Tenemos un pase previsto. Queríamos ir allá, pero el tiempo no nos daba. Hubo esta mañana, además, mal tiempo para volar. Así que teníamos que movernos en helicóptero. No pudimos hacerlo. Pero vamos a movernos por satélite. Vamos a hacer un pase vía satélite a la planta de alimentos para animales La Santísima Trinidad. Nos vamos de La Bandera a La Santísima Trinidad que queda aquí mismito en La Fría. Allá debe estar Riblia Rodríguez, la presidenta de la Corporación Venezolana Agraria, con Indira Ocío, la directora de la planta de alimentos La Santísima Trinidad, Wilmer Alviares, vocero de los trabajadores de la planta. Bueno, vamos a ver, vamos a oír y vamos a ver estas imágenes. Y luego vamos a reflexionar sobre la importancia de la articulación de aquella planta de alimentos balanceados para animales con esta finca, La Bandera, y con todo el sistema productivo socialista que ha comenzado a brotar, así como están brotando los maizales ahora mismo por la sabana y por la siembra. Adelante, Riblia Rodríguez. Sí, buenas tardes, comandante presidente. Nos encontramos en la planta Santísima Trinidad, esta planta, unidad de propiedad social de CBA Cereales Oleaginosas. Como usted muy bien lo acaba de mencionar, esta planta es para el procesamiento de alimentos concentrados para animales, tanto para aves como para bovinos. Nos encontramos en estos momentos con la compañera Indira Ocío, quien es la coordinadora de la unidad de propiedad social, al igual que con el compañero Wilmer Alviares, quien es el vocero del Consejo de Trabajadores de esta unidad de propiedad social. Vamos a hacer un recorrido, estamos en estos momentos por lo que es el área de recepción de materia prima, donde tenemos todo lo que es el proceso de descarga de las materias primas que vienen de parte de esos procesos que usted acaba de mencionar, donde teníamos los diferentes productos elaborados por la Corporación Venezolana Agraria, como la bebida saborizada de soya, los subproductos de la harina precocida de maíz, los subproductos del trillado y el procesamiento de arroz. En estos momentos vemos en pantalla lo que es la descarga de la cascarilla y tercerilla de arroz, que es utilizada como materia prima para la elaboración del alimento concentrado. Adelante, presidente. Bien, Riblia. Fíjense ustedes la imagen. Cascarilla de arroz. Ese es un producto, obviamente, del arroz. Es como la concha del arroz. La cáscara o cascarilla, que no se pierde para nada. Vean ustedes lo importante que es la ciencia y la tecnología aplicada a la producción. ¿De dónde traen esa cascarilla de arroz, Riblia? Adelante. Sí, presidente. Esta cascarilla la traemos del proceso de trillado para la elaboración de arroz de consumo de la UPS Agua Blanca, que se encuentra en el estado Portuguesa, al igual que la planta Píritu, también ubicada en el estado Portuguesa. Ambas unidades de propiedad social. De igual forma nos encontramos acá en lo que es la tolva de adición de otro subproducto. En este caso vamos a mostrar lo que es el polvillo y también parte del germen del maíz blanco utilizado en lo que es la elaboración de la harina precocida de maíz en la planta Bravo Cacique Yaracuy en el estado Yaracuy. Adelante, presidente. Correcto, Riblia. Entonces aquí nosotros, mientras oímos la explicación de nuestra camarada Riblia, podemos irnos imaginando y pudiéramos incluso ir elaborando un esquema sobre un papel, sobre un pizarrón, de cómo va naciendo el modelo socialista. Fíjense una cosa, yo aquí lo voy a graficar. Aquí está, por ejemplo, la unidad de producción socialista Bravo Cacique Yaracuy. ¡Ey! Compadre, por favor, la cámara por aquí. A ver, yo estaba aquí en esta tablita dibujando. Está Riblia hablándonos de dónde, explicándonos de dónde proviene la materia prima para fabricar los alimentos balanceados de animales. Ella nos decía hace un minuto de que de la unidad productiva socialista Bravo Cacique Yaracuy, allá en tierras del estado Yaracuy, proviene, Elías, ella dijo que de ahí proviene El subproducto de la harina de maíz. Es un subproducto que sale del proceso de fabricación de la harina de maíz. Hay un subproducto que viene para acá. La cascarilla de arroz dijo que venía de Portuguesa, Turén y Agua Blanca, de dos plantas. De dos plantas socialistas también. de Portuguesa, esto viene de Yaracuy. De aquí viene la cascarilla de arroz. Arroz. Este también es un subproducto. Luego vienen a la planta de procesamiento de alimentos balanceados para animales de La Fría. Vean ustedes, esta cascarilla de arroz producida por una unidad socialista. Esta, ¿cómo se llama? Subproducto de maíz producido por otra unidad socialista. No viene del mercado capitalista, ninguna de las dos. Luego aquí se combinan con un proceso industrial y sale alimentos para animales, para pollo, para ganado. Y de aquí distribuimos alimentos balanceados para animales a esta unidad socialista que está acá, que se llama La Bandera. Vean ustedes cómo se va formando una cadena, por decirlo de alguna manera, desde la materia prima. Luego viene la leche que sale de aquí y va a un mercado distinto al capitalista, a unas unidades de producción distintas a las capitalistas. Eso no va para alimentar los bolsillos de un capitalista o de cuatro patronos. Va a alimentar a todo un pueblo y a los trabajadores. Esta es una de las diferencias fundamentales entre el modelo capitalista de explotación y el modelo de producción socialista de liberación. Esta planta la comenzamos a trabajar nosotros conjuntamente con el ex gobernador Ronald Blanco La Cruz. Desde aquí lo saludamos. Ahora lo hemos juramentado para que vaya a nuestra embajada en Cuba, a nuestra embajada en La Habana, el ex gobernador Ronald, que hizo aquí un gran trabajo al frente del gobierno del Táchira. Bueno, esta planta comenzó, recuerdo que él presentó un proyecto en los gabinetes móviles. Después no le alcanzó el dinero, yo se lo completé y luego asumimos nosotros la planta, la Corporación Venezolana Agraria. Si nosotros, si esa planta estuviera en manos de la gobernación actual del Táchira, tengan la seguridad que ya estarían listos para privatizarla. Yo quiero que ustedes comparen. Ahora en el Táchira ustedes pueden comparar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Una gobernación fascista, unos grupos de choque, unos grupos violentos que atropellan a las misiones, atropellan al pueblo. De todos modos, sepa el pueblo del Táchira que yo estaré siempre con ustedes y que el gobierno de Chávez no los abandonará nunca. No los abandonará nunca. Estaré siempre con ustedes. Pero ustedes saben que es mucho más fácil para mí, o mucho menos difícil sería, tener un gobernador aquí mío, nuestro, revolucionario, como lo es Blanco La Cruz, por ejemplo. Hace poco, ahorita, esta mañana, llamé a Diosdado para tomar nosotros el control de la autopista La Fría San Cristóbal y terminarlo el gobierno nacional revolucionario. Tenemos que terminar esa autopista. No se pudo terminar en los años anteriores, pero ahora vamos a darle un reimpulso. Pero yo no puedo contar para nada con el gobernador de aquí, para nada. Más bien tenemos que estar, hay que estar pendiente del empeño paramilitar y de convertir el empeño, que va a fracasar sin duda, de convertir al Táchira en una zona autónoma, con un ejército propio de paramilitares importados, de violentos. No lo van a lograr. Te lo vamos a impedir por todas las de la, con todas las de la ley. Pero yo se lo estoy solo avisando al pueblo del Táchira para que cada quien asuma su responsabilidad y abran sus ojos. Aquí se pretende convertir al Táchira en un nido contrarrevolucionario apoyado desde fuera del país. Aquí se pretende montar células y grupos paramilitares, incluso para atentar contra mi vida, como muchas veces se trató de hacer en el Zulia y sigue tratándose de hacer. ¿Sí? Es importante que lo sepa todo el pueblo del Táchira y el pueblo de Venezuela. Yo no sé si les falta a ustedes, Riblia, Indira, mostrarnos alguna otra parte, algún otro componente de la planta. Adelante. Sí, presidente. Un poco para ampliar sobre el uso de los subproductos que procesamos en las diferentes plantas y lo que es parte de cerrar el circuito productivo socialista. Tenemos aquí algunas muestras de algunos de los componentes o los ingredientes que utilizamos para la formulación. El maíz amarillo, que es el elemento fundamental para la alimentación de alimentos animales. Tenemos el subproducto, como le decíamos primeramente, harina de soya, que viene del proceso de descascarado, de todo lo que es la fabricación y la elaboración de la bebida saborizada de soya. El otro ingrediente fundamental y materia prima para lo que es esta elaboración es el sorgo, un producto cerealero que se destina fundamentalmente para lo que es la elaboración de alimentos concentrados. El subproducto de maíz, que viene de la elaboración de la harina precocida de maíz, así como otros tipos de ingredientes que vienen a constituir los núcleos que nos permiten poder formular en función al tipo de requerimiento de la ave o del animal y en función a lo que es su edad y su tamaño, si es en la parte de avicultura, si es iniciador, si es engorde o en cualquiera de las etapas productivas del producto. De igual forma, aquí en esta planta, como le comentaron los muchachos, tiene una capacidad instalada de 500 toneladas, 5 toneladas hora de alimento y con una capacidad de producir 9.600 toneladas anuales de alimento concentrado, bien sea para el área de la alimentación, en el área de la avicultura, para cualquiera de los niveles de crianza, así como alimentos para lo que es la producción ganadera, en el caso del vaca lechera, que es el que estamos formulando el día de hoy y que tenemos acá listo para que sea enviado a la unidad de propiedad social, La Bandera. Adelante, presidente. Bueno, pues muy bien. Te agradecemos mucho, Riblia, Indira y Wilmer, la explicación que nos han hecho. Y a todo el equipo que está allá de Aló Presidente, camarógrafos, trabajadores, técnicos, a todos los trabajadores de la planta. Felicitaciones. Plantas para el socialismo. Industria para el pueblo. Industria para producir alimentos, dignidad, libertad, igualdad. Vamos a darle un aplauso a todos esos trabajadores de nuestra planta allá en La Fría. Alimentos para animales, para pollos de engorde, para ganadería. Ahí va el desarrollo socialista, el capitalismo. El capitalismo te produce una mercancía, ellos convierten todo en mercancía. Elabora un producto y les cuesta producirlo así. Vamos a suponer un saco de 40 kilos de alimento para animales, alimentos balanceados para animales. Y luego el capitalista viene, los intermediarios le van agregando no valor, sino precio. Y cuando llega al productor, el que realmente lo necesita, 5, 6, hasta 10 veces lo que realmente vale, cuesta el producto. Esto hay que eliminarlo en el socialismo. Bueno, este libro yo lo recomiendo. Deberíamos hacer otra edición. ¿Ve? Esta es una edición de hace pocos años. Epa, tú me pones allá el che, yo estoy mostrando aquí un libro. Apuntes críticos a la economía política, Ernesto Che Guevara. Es un libro extraordinario, de obligada lectura en este tiempo, para todo revolucionario, y más aún para nosotros los que hemos levantado la bandera del socialismo. ¿Eh? Por aquí está un capítulo que habla de los precios, precisamente. Este es un tema que requiere mucho estudio y mucha elaboración, porque nuestras empresas no podemos permitir que asuman o que terminen asumiendo el rol de cualquier empresa capitalista. Si nuestras empresas van a producir para convertir en mercancía todo lo que produzcan y para igual vender los productos al precio más alto posible, ¿no? Sería capitalismo de Estado. Y no es ese rumbo el que nosotros llevamos. Es socialismo. Socialismo verdadero. Todos esos temas hay que revisarlos. Todos esos temas. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande para bajar los costos de producción. Ah, pero si la empresa de elaboración de alimentos balanceados para animales que estamos viendo, nosotros la dejamos que funcione sola. Y la gerente o directora Indira Ocio tiene que andar pariendo, como decimos, la materia prima. Si no se la garantizamos, ese, ¿cómo se llama?, la cascarilla de arroz, la pasta, ¿cómo se llama?, de soya, el maíz, el subproducto de maíz, ¿no? Si ella la dejamos sola y tiene que arreglársela en el parque industrial de La Fría para obtener los servicios, energía eléctrica, agua, si la dejamos sola, en fin, va a terminar la empresa actuando. Si no hacemos trabajo político y social con los trabajadores, si no estudiamos, si no diseñamos un sistema nuevo que los articule, que rompa con el metabolismo del capitalismo, si no lo hacemos, y para eso se requiere mucho conocimiento, mucho estudio y mucha voluntad, terminaríamos, todas estas empresas terminarían siendo capitalistas, aun cuando le pongamos un nombre bien grandote, socialismo. El socialismo no se decreta, el socialismo o se hace o no se hace. Nos tocó a nosotros hacerlo. Entonces me llama la atención esto, ¿no? El gobierno revolucionario activó una medida para eliminar un cobro abusivo del sector privado sobre la vivienda, incluyéndole la inflación estimada o un ajuste por inflación. Eso no se puede permitir. Y le dije a Diosdado, empresa que no cumpla, intervéngala. Intervéngala. Pero tiene que cumplir la regulación. Tienen que cumplir, pero no podemos permitirle a un sector de burgueses que sigan explotando como sanguijuela, ese es el nombre, sanguijuela al pueblo venezolano, a todos, los sectores de ingresos medios, sectores populares, en el campo o en la ciudad. Tenemos que liberarnos de la sanguijuela, liberarnos de las cadenas del capitalismo. La semana pasada estábamos en El Sombrero, en el corazón del Guárico, corazón de Venezuela, aquí, El Sombrero, inaugurando un complejo agroindustrial. Ahora nos hemos venido aquí, al norte del Táchira. Aquí está La Grita, La Fría está por aquí. En esta sabana, al norte del Táchira, zona muy productiva, para inaugurar esta planta, inspeccionar esta finca y bueno, y seguir dándole y dándole al tema alimentario, la revolución alimentaria, la revolución agraria que requiere del esfuerzo de todos nosotros. Estoy muy contento, debo decirlo, hoy termina el proceso, ahora sí, de actualización de datos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estoy sobre todo muy contento porque en esta jornada más de casi un millón, no tengo la cifra exacta, a ver si Jorge Rodríguez aparece al teléfono, pero vamos a redondear, 1 millón de jóvenes, nuevos militantes del Partido Socialista. ¡Vamos, muchachos! ¡Viva la juventud! Allá está una niña y un niño. ¡Vivan los niños! Y las niñas. Esos muchachos de 16 años, de 17 años, de 18, de 19, más de 1 millón se registraron como militantes socialistas. Sangre nueva, impulso nuevo, la pureza de la juventud. Vamos, muchachada, no se dejen robar el futuro. Nosotros daremos el resto, todo lo que nos queda, pero la patria es de ustedes, el futuro es de ustedes. Como dijo el Che Guevara, como lo dijo precisamente el Che Guevara, así lo dijo el Che, el presente es de lucha, el futuro nos pertenece. Yo digo hoy, ya no como el Che. El Che cuando dijo eso era un joven, ya yo soy un viejo. Yo lo que digo hoy, el presente es de lucha para todos nosotros. Jóvenes, el futuro es de ustedes. No permitiremos que se los roben como nos robaron a nosotros el futuro. Nuestro futuro. Que en las universidades venezolanas manda la derecha. Y que los jóvenes venezolanos están contra Chávez, que están contra la revolución. Los jóvenes venezolanos están con la revolución, están con el socialismo. Parece que están preocupados en la derecha por esto. Están preocupados en las cúpulas de la oligarquía. Ya han comenzado una campaña de ataque contra nuestros jóvenes estudiantes. ¿Ve? Diciendo, ayer dijo alguno, no, que ellos son violentos y que son criminales. ¿Ve? Los jóvenes, que no lo van a permitir, dicen los voceros de la derecha. Ahora, me parece muy bien que hayan convocado a una asamblea de estudiantes, ¿eh?, para discutir el despilfarro del presupuesto universitario. Estoy leyendo aquí un comunicado que hicieron los estudiantes. El mal entendimiento del concepto de autonomía, la situación de las reivindicaciones como comedor, biblioteca y beca. Porque es cierto, muchachos. Y las cifras están a la vista, pero podemos y debemos suministrarlas con claridad cada día más. No hay gobierno en toda la historia venezolana que le haya aportado tantos recursos a las universidades como este gobierno revolucionario. No hay gobierno alguno, no hay gobierno alguno. ¿Saben qué elemento ha levantado la moral en la Fuerza Armada? Bueno, la nueva ley orgánica, la creación de los oficiales técnicos, eso le va a dar más fuerza profesional y popular a la Fuerza Armada. La unidad de los componentes militares, la creación de las milicias bolivarianas, ese es un elemento importantísimo para incrementar la capacidad operativa, la capacidad defensiva de nuestra Fuerza Armada, el incremento de la operatividad, la eficiencia, la disciplina bolivariana. Lo felicito, señor general, camarada y compañero, señores generales, y vamos a darle un aplauso a los soldados de Venezuela y a la Fuerza Armada venezolana. Y le damos el pase a Mauricio Herrera, pues, presidente de Enlandes, empresa nacional socialista Lácteos Los Andes. Allá debe estar también el gobernador del estado Mérida, Marcos Díaz Orellana, Luis Rangel, el gerente de la planta Enlandes. Adelante, Mauricio. Muy buenas tardes, señor presidente. Efectivamente, nos encontramos acá en la planta de Nueva Bolivia. Me acompaña el señor gobernador, el señor alcalde, Luis Rangel, y la directora de una de las escuelas beneficiadas por acá por la empresa. Igualmente, un grupo de trabajadores representativos de la localidad de esta planta. Tal como usted lo mencionó, señor presidente, acá podemos ver en dónde nos encontramos en esta gráfica. Ustedes se encuentran allá en esta unidad primaria, que es donde se produce la leche. Previo a eso, usted lo mencionó, pues existen otras unidades que alimentan a esta unidad, como es la planta de alimentos balanceados, que a su vez es alimentada de otras unidades socialistas. Desde acá se inicia la cadena. y este es su primer eslabón en cuanto a nosotros. Esta cadena avanza hacia un segundo eslabón, unida por el transporte, que es básico y vital en nuestras operaciones. Esta es una receptoría, como esta tenemos 4 en el país. La más cercana a nosotros, una que está ubicada en La Fría, estado Táchira. De allá a 215 kilómetros tenemos la planta de Nueva Bolivia. En esta planta, esa leche que se trae desde allá es procesada y una parte va a la cadena comercial y una parte se queda acá en Nueva Bolivia, que es repartida como vaso de leche escolar para estos niños. Esta es apenas un asomo, señor presidente, de la actividad socialista que estamos haciendo con este producto tan vital para la vida del venezolano. Debo informarle, señor presidente, que estamos en este momento repartiendo 12.000 vasos de leche escolar, de los cuales 2.000 se quedan acá en esta población y 10.000 están en Cabudare. Quiero oficializar también, señor presidente, ante usted y ante estas poblaciones, que ese vaso de leche escolar va a ser duplicado. Apenas arranque el año escolar, acá se van a elevar de 2.000 a 4.000 vasos de leche escolar y allá en Cabudare, estado Lara, de 10.000 a 20.000. Y así nos iremos expandiendo hasta cubrir, por ejemplo, tenemos como meta cubrir todo el estado Mérida, ya lo conversaba con el señor gobernador, e igualmente en el estado Lara, que es donde tenemos nuestra segunda planta. Adelante, señor presidente. Bueno, muy bien. Esta es una empresa, es la empresa pasteurizadora más importante del país. Tiene 9 empresas, 30 distribuidoras, una empresa de transporte y 4 receptorías de leche en Mérida, Lara, Zulia. Tiene en todo el país más de 3.000 trabajadores. Distribuye también en 45.000 puntos de venta en todo el país. 90% bodegas, abastos, panaderías. Ojalá que en esa panadería hagamos pan de arroz, pan de yuca y no tanto pan de trigo. Bueno, todo esto hay que seguirlo trabajando. Trabaja mucho con Pedeval. Es una empresa que ha comenzado a cumplir una gran labor social en las inmediaciones. El vaso de leche escolar, por ejemplo, han estado activándolo en distintas poblaciones, ahí en Nueva Bolivia y en muchas otras poblaciones del país. Se reactivó la planta de producción de quesos y mantequilla en la población de Caipú, en el estado Zulia. Eso estaba detenido, estaba paralizada. En algunos casos intercambian productos por materia prima. 12.000 niños y niñas están recibiendo el vaso de leche escolar directamente de la empresa. 5 escuelas en Nueva Bolivia y 10.000 niños más en Cabudare, en el estado Lara. 41 escuelas han otorgado becas de alimentación a la Universidad Bolivariana, sobre todo estudiantes de la rama de alimentación ahí en Nueva Bolivia. Bueno, ellos han acondicionado un ambulatorio y están pagando el personal médico del ambulatorio. Lo mismo que equiparon un CDI y lo atienden. Bueno, estos son algunos destellos del socialismo, el alba del socialismo. Pero claro que falta mucho más, Rafael, profundizar y convertir la empresa en una poderosa empresa socialista. Rafael Ramírez tenía algún comentario que hacer, el ministro y vicepresidente del partido para toda esta región. Adelante. Sí, gracias, presidente. Bueno, acá en el Andes nosotros adquirimos la empresa en marzo del 2008 y se ha venido trabajando para garantizar que tengamos el máximo abastecimiento posible de leche líquida. Usted ya indicó las cifras, son importantes. Nos falta seguir articulando las cadenas, pero también quería señalar que usted había hablado de incrementar la producción de jugos y néctares con frutas venezolanas, frutas tropicales. Recuerdo que cuando usted llegó allá, encontramos que había producción de jugos de manzana, de pera. Bueno, déjeme informarle y tal vez nuestros muchachos le dan más detalles, que estamos produciendo un conjunto de jugos de guayaba, jugos de frutas tropicales, jugos de papelón con limón. Hemos incorporado la sábila a nuestros jugos, sábila que producimos en núcleo endógeno en José. Es decir, vamos trabajando para generar un nuevo producto, atender las necesidades sociales, y el trabajo que tenemos ahorita por delante es garantizar que la distribución está en manos de nuestras organizaciones populares para seguir eliminando la intermediación y colocar esos productos al menor costo posible para nuestros consumidores. Muy bien, Rafael, y fíjate cómo vamos, seguimos ampliando la red socialista, ¿no? Vamos desde la materia prima, los alimentos para animales, que vienen aquí donde están las vacas, y de aquí salen 2.000 litros de leche más o menos, ¿ves? Y eso van todos a la planta esta en Lande, en Nueva Bolivia. Toda la leche que aquí se produce va a Enlande. No tiene intermediarios capitalistas que la encarecen o la desvían para el contrabando o qué sé yo. O hacen como hacían leche condensada. ¿Te acuerdas? No es que sea mala la leche condensada. A mí me gustaba mucho, ¿eh? Cuando éramos cadetes, oficiales, uno iba para las maniobras. Uno siempre andaba guardando por aquí el potecito de leche condensada que venía en la ración de combate. Era un lujo la leche condensada. Recuerdo una matriz clásica de liderazgo. Aquí la capacidad, aquí la voluntad y cuatro estilos de liderazgo. Uno, dos, tres, cuatro. Una matriz, es decir, me explico. Si tú comandas o diriges o pretendes dirigir un grupo de personas que tenga baja capacidad para la tarea o las tareas específicas relacionadas y tienen al mismo tiempo un nivel bajo de voluntad, tienes que aplicar un estilo de liderazgo. Un estilo. Ese estilo tiene distintas formas de llamarlo. No tiene nada que ver con el autoritarismo, no. Se llama dirigir. Dirigir, es decir, el jefe, el líder, tiene que ser un director. Tiene que estar como el director de orquesta, indicando a cada rato, explicando al frente todo el tiempo como el director de la orquesta. Por eso se llama dirigir. Cuando el nivel de capacidad es superior aquí, pero la voluntad está por debajo de lo normal, entonces el estilo es otro. Guiar. Se requiere mucha guía. El conductor, más que director, debe ser un guía, aun cuando también debe dirigir. Esto se refiere, ustedes saben, a acentuaciones. Acentuar en el carácter de uno u otro estilo. El tercero, con hombres o mujeres, un grupo de mucha voluntad, pero baja capacidad, apoyar. Y el cuarto, alta capacidad y alta voluntad, delegar. Y hay distintas variantes. Tú puedes colocar aquí, que es lo que yo inventé una vez, un nivel intermedio, porque me parece que no puedes saltar de 0 a 100, ¿no? Esto tú puedes colocarlo 10, 20, 30, escala. Entonces yo hice mi propia escala para ir más al detalle, porque esto es muy genérico. Igual de capacidad, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 100. Y entonces tú vas colocando áreas. Bueno, en fin, perdónenme ustedes la digresión. Pero aquellos que dicen que al proceso venezolano hoy le hace daño lo que ellos llaman el hiperliderazgo mío, bueno, yo les respeto esa opinión. No es que los rechazo, no. Pero es para discutirlo, pues. Vengan a discutir con el pueblo, sálganse de unos salones por allá y vénganse aquí a la fría. Váyanse por los llanos, váyanse por los barrios de Caracas. ¿Dónde está mi hiperliderazgo? Yo hago lo que creo debo hacer. Ahora, según ellos, pudiera ser, según ellos, que yo tendría que, porque, ¿qué significa hiper? Hiper es algo que está sobredimensionado, ¿verdad? Está por encima de, entonces yo debería bajar mi liderazgo. Ah, ¿eso es lo que quiere el enemigo? ¿No le parece? Claro, yo debería desaparecer. Ah, bueno, para mí sería, para mí en lo personal pudiera ser mejor perderme, agarrar vacaciones, por ejemplo. Yo tengo 10 años aquí y no sé lo que es vacaciones, ni tengo previsto agarrar vacaciones, ¿no? ¿Bajar el liderazgo dónde? ¿Dónde? Que me digan, pues. Que me digan, que le digan al pueblo, no a mí, porque no es, en verdad no es a mí. ¿De? Pero yo en verdad creo, como me están tocando a mí, tengo derecho a refutar, a responder la crítica. No, yo creo que yo estoy haciendo el papel que me corresponde. Y más bien creo que en algunos temas yo debería meterme más. Vienen por nuestros hijos. Eso lo están repitiendo otra vez por todos lados. Están tratando de nuevo, elevar los niveles de terror. Porque es la batalla psicológica. Es la batalla psicológica. El tema no es de libertad de expresión, no. El tema que está en debate hoy es, con plena libertad de expresión, está, es el tema de la salud del pueblo, la salud mental del pueblo. Mire, este tema de los rumores y cómo un rumor y otro rumor y otro rumor bien planificado de manera perversa puede alterar la paz, la tranquilidad de un pueblito o de un grupo humano o de un país completo, es la guerra psicológica. Es la guerra psicológica. ¿Eh? Entonces, es un tema muy delicado, no se trata de libertad de expresión, no. Es una guerra psicológica contra el pueblo venezolano. ¿Para qué? Para tratar de incendiar la pradera, para tratar de llenar, menos mal que nosotros, la gran mayoría, mire, menos mal, y yo lo felicito al pueblo venezolano, porque la gran mayoría no nos dejamos influir, no nos dejamos envenenar de odio. Imagínense ustedes que nosotros fuéramos la mayoría influidos por el odio. Ah, bueno, aquí esto terminaría en una matazón, en una guerra. Por allá hubo ayer un lamentable hecho en el Tigre. Se está investigando a fondo. Aún no sabemos las causas exactas, ¿no? Pero pareciera que fue producto de un enfrentamiento entre grupos de oposición y grupos revolucionarios. Ahora, a eso tratan de echarle gasolina, para tratar de incendiar la pradera, no lo permitamos. Y cada quien, bueno, que asuma su responsabilidad. ¿Sí? Pero es un tema de salud pública. No es un tema de que nos critiquen o que digan que no, ustedes saben que no es así. Y los que andan diciendo que es que yo no permito la crítica y que ando, saben que es mentira. Si un presidente en este planeta ha sido criticado, vilipendiado, señalado, he sido yo. Y ninguno de mis opositores que hoy andan huyendo, algunos de ellos lo saben, ninguno anda por causas políticas, los que andan huyendo, o algunos que están en prisión. Yo más bien indulté un poco de gente. Eso no lo dicen, ¿ves? El año 2007 yo indulté, incluso aquí en el Táchira, había un conjunto, un grupo de golpistas, y hoy están en el gobierno. ¿Eh? Y fueron aquellos que sacaron a golpes al gobernador, a Ronald, y decían, dale por la pierna que tiene herida, lesionada. Querían matarlo. Querían lesionarlo, matarlo. Lo escupieron, lo vejaron, lo golpearon a su mujer, a su familia. Eso están ahora aquí en el gobierno. ¿sí? Algunos de ellos. Y ahora andan buscando paramilitares. Aténganse a las consecuencias. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice Díaz Rangel, vienen por nuestros hijos. Esto es algo que ocurrió en Cuba y que generó un conjunto de situaciones que todavía hay gente lamentándola. Gente que fue engañada. Mira lo que dice aquí, vienen por nuestros hijos. Leo, la batalla la llevan al frente educacional con las armas más ignobles. En la zona que en Caracas llaman los Montalbanes. Yo no sabía que llamaban una zona los Montalbanes. En la zona que en Caracas llaman los Montalbanes, circula un impreso que termina alertando. Dos puntos comillas. Vienen por nuestros hijos. No permitan que nos los quiten. Eso está ocurriendo ahorita. Termina la cita. No es novedad. Hace años lo estuvieron repitiendo y tuvo sus perniciosos efectos. Muchas lo creyeron. Miren lo que dice Díaz Rangel. Muchas. Esto va dirigido a las mujeres, sobre todo. Muchas lo creyeron. Lo sé por experiencia con el ser más querido por mí. Está él confesando incluso un problema o algo personal, que lo vivió por experiencia, con el ser más querido por mí. Sigo. En Cuba fue usada el arma, dos puntos, comillas. Madre cubana, no te dejes quitar a tus hijos. El gobierno te los quitará cuando cumplan 5 años y te los devolverá a los 18. Cuando esto ocurra serán unos monstruos materialistas. Cierra comillas. Sigue Díaz Rangel. Inventaron una ley que repartieron en las iglesias. Es decir, ellos inventaron una ley falsa que nadie ha hecho, ni nadie, no existe, ni nadie la ha preparado, pero ellos hacen un papel, pues, y lo reparten. Mire, esta es la ley de Chávez, la que van a aprobar, ya está lista para aprobarla. Terrorismo contra la mente, bueno, de lo que es la madre, ¿eh? De lo que es la madre. No tienen clemencia con nada, ni con sentimiento alguno. Hay que ver lo que es la madre y el amor por un hijo para manipular esto, causándole pánico y quién sabe cuántos daños familiares. Mira, inventaron una ley que repartieron en las iglesias y hay curas que se han prestado para esto, digo yo, agrego yo. No lo dice Díaz Rangel, lo dice Hugo Chávez. Sigo leyendo. María Leopoldina Grau Alsina, reclutada por la CIA, una de las organizadoras de la operación Peter Pan, esa fue la de Cuba. Peter Pan, se llevaron niños, miles de niños, para Estados Unidos, huyéndole a la tiranía fidelista, como decían, a toda esta campaña. Esta Leopoldina Grau Alsina, reclutada por la CIA, una de las organizaciones, una de las organizadoras de la operación Peter Pan, confesó años más tarde lo siguiente, dos puntos. En verdad, hicimos correr el rumor de que el gobierno comunista era absolutamente el dueño de los muchachos y que los padres perderían el derecho sobre los niños, que los mandarían para Rusia. Era una manera de desestabilizar al gobierno, que la gente comenzara a perder fe en la revolución. En la guerra todo está permitido. Años después del tremendo daño que le hicieron a mucha gente, quien le quita de verdad los hijos a sus madres es el capitalismo, que los mata de hambre y les envenena la mente. El capitalismo, ese es verdaderamente el que acaba con la familia, humana, con el ser humano. Madre, si a alguien deben tenerle miedo, no es a Chávez, ni al socialismo, ni al gobierno, ni a la revolución bolivariana. Ténganle miedo al capitalismo, que se los mata de hambre, de droga, de enfermedades, y les llena el alma de miserias. Además, los condena a una vida subhumana, el capitalismo. En el capitalismo, los niños de hoy son los esclavos del mañana. En el socialismo, son los hombres libres del mañana, las mujeres libres del mañana. Bueno, yo por eso decía que, hablando de nuevos liderazgos, qué bueno que estén surgiendo los movimientos universitarios, revolucionarios, porque de ahí van surgiendo nuevos rostros frescos, nuevos liderazgos. Bueno, aquí mismo en el Táchira estamos recuperando otra empresa que se llama Cafea, otra empresa recuperada por los trabajadores y por el gobierno revolucionario. La empresa se nacionaliza. Ahora hay que seguir todo un proceso, ¿verdad? Jurídico, que ya conocemos muy bien, pero ya esa empresa está en manos de los trabajadores y le pertenece al pueblo venezolano. Nosotros le pagaremos a la empresa lo que cueste su maquinaria, su tecnología, etcétera. Y luego la pondremos, como ya ustedes la tienen, operativa. Y elevaremos la producción, bajaremos los costos. Yo hago un llamado a que luchemos más por la revolución en el terreno de las ideas. No hay revolución sin teoría revolucionaria, por el amor de Dios. Esa es una crítica que yo asumo públicamente. El partido todavía no tiene las escuelas de cuadro. Bueno, yo he decidido el hiperliderazgo de Chávez. El hiperlíder Chávez ha designado, en consulta con el buró político, porque ya está bueno, ¿no? Y hay que nombrar un responsable de la escuela de cuadro. Y he designado a Jorge Arreaza, presidente Fundayacucho. Jorge, dale clavo, escuelas de cuadro por todo el país hay que hacer. Bueno, al pueblo del Táchira, mi corazón, mi sentimiento. ¡Que viva el Táchira! Tierra bolivariana, viva Venezuela. Bueno, nos despedimos. Patria, socialismo, venceremos.